Cuando llegué a Buenos Aires seguí llevando una vida muy parecida a la de Tandil. Es difícil hacerle entender a los jóvenes de hoy cómo era la capital en esa época. Cuando se lo comento a algún taxista joven, veo que me mira por el espejo retrovisor como pensando, otro borracho. Yo llegué en 1969. En esa época, los viernes y sábados a la noche en la avenida Corrientes uno tenía que andar por la calle porque la vereda estaba repleta de gente. Y no había boliche que no estuviera lleno. Éramos todos solteros. Y queríamos ser solteros para siempre por las minas que circulaban por La Paz. La idea del matrimonio y de los hijos era de gente seria. En esos tiempos también se usaba aquello de defender las ideas con el cuerpo. Todas las discusiones literarias de la noche terminaban a las piñas. Empezábamos a tomar temprano en el Cañón del Bajo y terminábamos con escándalo de trompadas en el Viejo Ramos o en alguna comisaría. También es cierto que en ese tiempo no se necesitaba tanta plata. La noche no era cara, por lo menos la nuestra, que era de ginebra, no de whisky. No te quedes cerca el mundo cuando esté por aplaudir. No te quedes cerca el mundo cuando esté por aplaudir. Haceme caso.